Cuando las arrugas ya se notan en la cara, no es admiración, ni tampoco tan extraño. Esa es la vejez, que no hay modo de ocultarla, porque las arrugas son las huellas de los años. Porque las arrugas son las huellas de los años. ¡Uy! Vinimos al mundo sin ningún conocimiento. A los 12 meses es el primer calendario. Y ahí vamos creciendo, viendo transcurrir el tiempo y notando el cambio que van dejando los años. Y notando el cambio que van dejando los años. Son las huellas que nos va dejando el tiempo. ¡Ay! Pero afortunado lo que alcanzamos a vivir la vida, aunque sea luchando, pero es muy bonito vivirla. Pero afortunado